Bienvenidos a la aventura del noveno arte. Están entrando. Jerry, mejor corta todo eso y nos vamos directo a Comic Conexión, ¿va? Paco, ¿tú crees que sea necesario? Porque déjame decirte, como que cada vez me está gustando más esa idea de como que aventuras en el noveno arte. Yo, no. Ok. Esto es Comic Connection por enturadio.com. Oye, Jerry, sin énfasis en cómic y es Comic Conexión, ¿no? No, Paco, a mí me gusta que el énfasis sea en cómic, para que la gente sepa que es cómic. Joy, no. Mira, es que mira, si te pones a pensar, como que conexión existe, pero cómic, para que... Joy, no. Ok. Esto es Comic Conexión por enturadio.com con Francisco Espinosa y Carlos Joy. A ver, un momento, ¿pero por qué? Primero dices Francisco, no, primero es Carlos, yo y Moisés. Recuerda que la M va primero en el alfabeto. Jerry, dale chance al niño, por favor, primero Carlos, yo y Moisés. Y que sea Carlos, ya, ok. Con Carlos, yo y Moisés y Francisco Espinosa. ¿Qué? ¿Falto yo? No, pero es que Reque, como ya faltaste mucho, nunca sabemos si vas a venir o no vas a venir. Mejor no te ponemos en el prompt. Si me pagas, igual y vengo. Ok. Reika, Carlos, Joy Moisés y Francisco Espinosa. Podrías decir, y trayendo el sexy de regreso, Carlos, Joy Moisés. Carlos, no. Pero, ok. ¿Saben qué? Ahí se quedan con su che programa. Oigan, pero se olvidó decir en tu radio, en tu vida. Comic Connection. Muy buenas tardes, bienvenidos a Comic Conexión, aquí al Paco. Mundo de Raycoland. Te dije que era un error dejar el micrófono prendido. Bueno, y tenemos... No, el problema es que si no se lo dejamos prendido nos apagamos a nosotros. Es muy cierto. Reca, por favor, recuerda que el Mundo de Reca empieza hoy a las 10 de la noche por rcamix.com. Exactamente, ahorita estamos a las 6 p.m. y es tiempo. Bueno, entonces preséntate, Joy. Bueno, es que hoy le tocaba a Paco presentarse primero. Bueno, a ver, Paco, ¿puedes presentarte con el público que nos escucha? Nuestro adorable público. Nuestro estimadísimo público conocedor, exactamente. Ajá. Están escuchando con mi conexión por enturadio.com. Mi nombre es Francisco Espinosa. A mi derecha tenemos a... Al hombre que está trayendo el sexy de regreso, Carlos. Con Carlos, yo y Moisés, no hagas el ridículo. ¿Cuál ridículo? Y aquí otra vez Reika Reds con ustedes. Exactamente, o sea, en los controles. Ya te presentaste dos veces, ¿qué más quieres, Reika? Okay. No, el problema no es lo que quiera ella, el problema es lo que quieren los escuchas. ¿Qué onda? Que es con los más escuchas. Más rica. Se los voy a poner de esta manera y se los vuelvo a repetir, igual que la semana pasada. Se llama Comic Connection, el programa. No se llama Reika Connection. Entonces, por favor, vamos a hablar de cómics, vamos a hablar, pues, básicamente de lo que nos interesa, Paco. Y recuerda que por alguna razón, punto. En la cabeza de nuestros escuchas de este programa se llama Reika y sus sorprendentes amigos. Entonces, pues, muchachos, es tiempo de pensar en otras cosas, porque también es curioso, en el blog. Vi un comentario acerca de Reika, que lo puso Cropper. Reika, qué bien te ves con la playera de Joey. Después tenemos acá un fan del programa que es Augusto, que alguna Augusto, vez habló. Que alguna vez habló por teléfono, ojalá y no se repita, pero en cualquier caso. ¿Da? Ajá. Pero hasta Augusto pide un beso de Reika. Y la cosa es que yo ya hablé con él por Messenger, una divina persona. Por Messenger es mucho mejor que por teléfono, déjame decirte. Muy buen gustos en cómics. Sí, sin duda. ¿Y qué onda con...? Desgastando su tiempo y mi tiempo pidiendo un beso al correo electrónico de Comic Connection, que es comic-connection@hotmail.com. Haznos un favor a todo, Reika, y mándale un beso general a todo el mundo para salir de ese horrendo trámite, claro, y poder pasar al programa, ¿no? Sí. ¡Mua! Y nada más le quiero decir a mis fans que cualquiera que quiera un beso lo puede pedir en cualquier momento, no hay problema. Y se lo mandaré. ¿Tienes un fan? Y además juro que eres... Bueno, pero la mía sí existe, ok. Ah, sí, cierto. Qué bueno que me recuerdas, okay. Porque el programa de hoy, que es el programa 16... Deja de estar diciendo los números, Joy. De Comic Conexión. Me gustaría dedicarle este programa a mi fan número uno, a Tere. A tu única fan. A mi fan número uno. ¿A tu único fan? A tu única fan imaginaria. A mi... Su único fan. Sí, a mi única fan. Único fan. A mi única fan, Tere, me gustaría... Único. Dedicarle a este programa, te lo dedico con todo el cariño y con todo el amor, porque tú eres la única persona que me mantiene en este programa, porque con todas las personas que me odian, es horrible trabajar. Empezando así. Por mí, ¿no? Bueno, hablando de gente pero que... Pero déjame decirle algo a Tere, rápido. Deja de porrear la mesa. Acuérdate que este es el programa de Reca, ¿no? Se me olvida, perdón. Recuérdalo. Oye, ¿qué le quieres decir a Tere? Tere, tú quieres la playera de Joy, pero si te das cuenta, en las fotos la modelo. Entonces va a oler a Ray Corretz, no a Joy. Va a oler a jabón chiquito. Ok, o sea que okay. Piensa si la quieres. Y hablando de cosas que conciernen el programa, ¿qué te parece si mencionamos a nuestro querido amigo Camelot? Camelot. Que nos hizo un gran favor y dedicó un gran espacio, un muy buen espacio de su blog personal para hablar un poquito de Comic Connection. No, un poquito, un mucho de Comic Connection. Lo cual es se lo agradecemos. Es de agradecerse todo el apoyo en general, tanto por parte de Camelot, que particularmente el espacio enorme que nos dedicó en su en su blog es particularmente recomendable, pero también la gente de La Covacha. Exactamente. La gente de Wisercrack. La gente hablando de eso, Cropper nos pidió que pusiéramos un nuevo su nuevo banner. Ya está en nuestro blog, en http://diagonal/ Comic Conexión con unas olas en medio, comiconexión.blogspot.com. Ok. Ahí pueden encontrar todos los links de los blogs que les estamos mencionando. También la gente de Stormbreaker. Ajá. Etcétera. Que como también que es importante decirles a todas las personas que Wisercrack y Stormbreaker son buenísimos lugares para ir para ver por las la noticias, información. Para exactamente. Ver las noticias. De todo lo que está saliendo. Ahí subieron. Me parece que en La Covacha subieron el video de lo que habíamos platicado la semana pasada, de que entran Mark Millar y Brian Hitch a Fantastic Four. Ah, sí. Porque Marvel hizo un video de adelanto. Tú me lo pasaste, es verdaderamente apestoso, porque todo lo que tú dijiste creo que va a venir. Va por ahí, ¿no? Yo creo que lo que van a hacer es hacer una familia disfuncional, pero con violaciones y con deseos incestuosos entre hermanos. Y no me sorprendería si empezamos a descubrir ciertas cosas que a nadie le interesa saber sobre la sexualidad de The Thing, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, hay otros blogs de noticias ahí en los links, pueden checarlos. Sí, tenemos sí. Blogs de artistas, por favor, chequen nuestra lista de blogs, entren a todos los blogs, entren al blog de Kiki Moniki que subió sí. La semana pasada. Kiki Moniki, también un beso para él. ¡Mua! Para él sí se lo merece, para que vean. Sí, él es muy bueno encontrar gente que está listo para hacer cosas por ti sin que tú hagas nada por ellos. Y a mí me encanta que Kiki Moniki, de su propia cerebro y de sus propias necesidades, haya decidido hacer la tira cómica de Comic Conexión. Te lo agradezco muchísimo. Y además, no, y además es que muy buena. Además de que sea divertida, de que las personalidades sean reales, ¿no? Muy cierto, ¿no? La segunda entrega es divertidísima. Vayan a visitar el blog y vean la segunda tira. Por favor, que se llama. Visiten también el blog de Kiki Moniki, porque Kiki Moniki, su ¿sí? blog lo dedica a subir tiras, una diaria durante de lunes a viernes, y cada tira es muy muy divertida, muy ingeniosa, entonces visítenlo. Okay. Y yo particularmente también les quiero recomendar un blog que está ahí, que es el blog de, está en la sección de artistas, sí. Que se llama Vic Hernández, que ajá. Es uno de los grandes moneros mexicanos, de talla independiente, digámoslo así. Y está subiendo ahorita varias páginas de un clásico del cómic mexicano que se llama Gehenna y la familia Triquitraqui, que es su creación. Mío. Chéquenlo, ríanse un rato. Yo sé que a Joey no, eso le, es que, le es va que no a pasar sé, de noche, pero chéquenlo ustedes, por favor. Te juro que no sé si sea bueno o malo mi total desinterés del cómic mexicano. Te juro, no sé si sea bueno o malo, pero tú lo dices y digo yo. Honestamente prefiero leer Green Lantern, pero bueno, eso soy yo. Está perfecto. Entonces, y además antes de continuar, nomás ya para cerrar con esas cosas acerca de las personas con las que me he encontrado en el Messenger, me encontré con The Anger, platicé un ratito con él. Sigue siendo una buena persona, pero ¿sabes cuál es el problema que yo siento con The Anger? Tiene problemas con tonos, nunca sabe decir las cosas y siempre como que pueden resultar a tener roces con él porque no sabe cómo decir las cosas. Sí, pero sí. Divina persona. No, y además también hay que decirle que siga opinando, que nos siga mandando sus colaboraciones. Por favor. Que no te reprimas, pues, o sea, aquí cada quien tiene derecho a tener su opinión. Que el hecho de que yo no esté de acuerdo contigo no quiere decir que no vaya a volver a poner tus artículos o tus opiniones. Exactamente, ¿no? Todo lo que nos quieras decir. Exactamente. Me gustaría yo no estoy de acuerdo con él con lo de mi banner, ¿no? Bueno, está bien. Reikan no está muy muy contenta con que leías. Reclámale, pégale. Digas que su banner está feo, pero no importa. Súrtetelo. La opinión de todos es válida. También me gustaría dar las gracias a Bionic Master, que me lo encontré, estuvimos platicando un ratito ahí y él me enseñó cómo podría bajar porno más rápido. Y te lo agradezco, porque si algo necesito yo es constante y porno. Y también muchas gracias al señor Roy López, que nos mandó un link muy parecido a YouTube, pero es pura pornografía. Muchas sí, gracias, sí, sin te duda. Lo agradecemos. Gracias. Para todas las personas. Recuérdame que luego te pase un video de una rusa, hermano, no tienes una idea de lo que son las cosas. Te lo agradecemos muchísimo, Roy. Todas las personas que lo quieran, que quieran este lo link. Lo siento, Reika. comic-conexion@gmail.com. No, no nos des la espalda, Reika. También me gustaría no nos ignores, Reika. Las gracias a la señorita Liz, que fue la que pidió la canción la semana pasada, de esta niña, ¿cómo se llama? María Daniela y su sonido láser. Y me comenta, me la encontré también, me comentó que accidentalmente bajé la versión más corta posible de un minuto. Sí, se notó, sí. Y hay una versión más larga, me dijo que no le importa, pero le dije, ¿sabes qué? Si tienes otra canción que quieres que pongamos, la pondremos. No de la pondremos, mil amores. No la pondremos esta semana, pero la pondremos más adelante cuando ella me diga que quiere. Estoy platicando con el doctor Mostro, que buena persona también, tiene muchas dudas acerca de los cómics, dudas que a mí me gustan resolver, que son cosas triviescas, así que cualquier pregunta triviesca, por favor, háganmela, ya saben cuál es el mail. Y lo que más me gusta del Dr. Mostro, está listo para probar cosas nuevas. Sin duda. Y creo que el día de hoy también tenemos varias recomendaciones acerca de cómics. No, y también déjame darles un par de notas. Por favor, entren al blog de Comic Conexión, porque encontrarán como primera nota ahorita que de nuevo el artista mexicano Bachan está ahorita necesitando donaciones de sangre. Necesitamos todos los datos los pueden encontrar en el blog. Ahí hay una liga al blog de Luis Gantús. Ajá. Para que puedan ver todos los datos, por favor, chéquenlo. Y también una amiga también que se llama Liz. ¿Sí? Subió en una de las respuestas. Lo vi. Alguien que se puso mal fuera de México. En ¿no? Venezuela, así sí, es, sí. Que es uno de los actores de doblaje. Particularmente aquellos que vimos series durante los 80, le tenemos mucho cariño. Que es la persona que hacía la voz tanto de Saint Seiya en la serie original de Caballeros del Zodiaco, como la voz de Rick Hunter en Robotech, en el doblaje original, etcétera. Parece ser que hizo un viaje a Venezuela con su familia y se puso mal allá. Entonces, por favor, chequen también ese post y ayuden en lo que puedan, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, yo creo que ya tenemos que hacer nuestro primer corte. Y después regresaremos hablando más de cómics. Y obviamente saben que a través del Messenger, que es comic-conexión@hotmail.com, pueden hacer cualquier tipo de preguntas a través del Messenger. Y pueden hablar al teléfono 90. ¿De qué te ríes, Rica? 90. No, cuenta el chiste. Están ligando con ella por compartes. No, no están ligando, sino que ahorita les cuento, ¿sí? Ahorita nos cuenta. Okay. El teléfono es 90. Puedes. 90-00-2041. Repito ese teléfono, 90-00-2041. Y pueden hablar y podemos hacer cualquier tipo de plática. Y yo les contesto. Y les contesta Rica. Y también pueden agregarnos al Messenger con la dirección comic-conexión@hotmail.com. Así es. Y pues más me gustaría irnos a esta canción, que es una canción muy bella, muy hermosa y que me trae grandes recuerdos de una muy muy mala mujer que utilizó mi cuerpo como un parque de diversiones y después me mandó a volar. Te usó como un objeto sexual. Me usó como un objeto sexual y después me abandonó. Pues regresó con su novio. No voy a decir su nombre, nomás voy a decir que su nombre rima con Angélica. Y la odio, la detesto. Y por eso le dedico esta canción del brillante cantante Justin Timberlake. La canción es What Goes Around Comes Around. Lo que haces se te repite. Naca esta. Olvídense de la canción y métanse a YouTube y busquen el video porque sale Scarlett Mamita Johansson. Entonces, mi futura esposa. Dios mío. Claro. Y que no se te quita lo naca, lo que le hizo. Sí, no, es eso naca. Aquí todo el mundo lo deploramos. Pues esta. Te odio, Angélica, te odio. De Ángel no tienes nada. Perdida. Nos vamos y ahorita regresamos a Comic Connection. Están escuchando Comic Connection por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. We'll be right back. said that you were moving on out, on out. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. I can't believe it's ending this way. I'm just so confused about it. Feeling my feels about it. I just need to look at you. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Regalamos boletos. Tampoco dinero. No regalamos viajes. Mucho menos un bono de primera comunión. Y tampoco regalamos teléfonos celulares. Entonces, ¿qué regalan? Pues nada. ¿Ya ves por qué tienes que escucharnos? En ese momento, desde cabina inicia transmisión desde el World Trade Center de la Ciudad de México. World Trade Center. Perdón, World Trade Center de la Ciudad de México. Con ustedes, Draco. Comencemos. ¡Wow! Bienvenidos, ya estamos de vuelta con mi conexión por EntroRadio.com. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que les haya gustado esta brillante, brillante canción. Meses de entrenamiento, yo. A ver, de nuevo, espera. ¿Ah, qué dijiste? De nuevo. Bienvenidos de vuelta con mi conexión por EntroRadio.com. ¿En tu radio? ¡En tu vida! Y aún así lo tuvo que pensar, te das cuenta. Claro, ¿no? Espérate. No pueden esperar que después de Justin Timberlake esté concentrado. No, y además después de recordar tu gran tragedia con Angélica. Oye, quiero felicitar a Joy por escoger una linda canción. Gracias, gracias. En su vida, ¿cuántos años tiene? ¿35? En 25. 35 años. En cada en su vida, la primer rola que tiene buen gusto en una canción. Tengo 25. Felicidades. Sí, sí, muchas gracias, Rick. Y felicidades por tus 25 años también. Gracias, cada pierna. Porque en cualquier caso, ¿por qué no vemos? El próximo mes cumplo años, aunque no lo crean. ¿Cuántos? ¿50? Cumplo 25 años el próximo mes. Okay. Por dos. En cualquier caso, ¿quién está en Messenger, Rica? Boima Meñi. Pues un saludote a El Hongo, a Doctor Mocho, a saludos. Camelot, a Dark Wolf, a Kiki Moniki, a The Power of the World. No, es que me encantan los nicknames. Hay que pagarle el Harmon Hell, pero en sí, está cañón. Déjenme. Aunque sabes que encontré un chavo que utiliza el halcón. De vez en cuando tiene que tener la cara tapada. A hawk sometimes must go hooded. A hawk is like justice, sometimes it must go hooded. Que es que es una cita de Watchmen. Okay. Cuando lo vi dije, qué chido. Sí, whatever. Hay otro en fan. En cualquier caso, por favor sigamos y con y también los... para Sandra, que dice que todo el día nos está escuchando, bueno, en tu radio. Pues un saludote. Un saludísimo a Sandra. Claro que sí. Qué bueno que seas fan de... Y también me gustaría decir, últimamente... A Roy. Saluditos, Roy. Saludos, Roy. Creo que en esta semana... Tuvimos como mínimo 4 o 5 nuevas personas que se acaban de dar de alta con nosotros, o hasta más. Pues bienvenidos a todas las personas que estén escuchando sí, Comic Connection duda. Por primera vez. A Taboman, a Snow, a Catorena. Ok. Ok. Dios mío, yo nomás soy Bad Boy 39. O sea, así de fácil. Hasta me hace sentir tan mal. A Yuri y a Carlita. Ah, saludos. ¿Alguno de ellos tiene alguna pregunta para nosotros? ¿Algo que quieren saber de cómics? Nadie ¿no? nos pela ya. Bueno, pues también si quieren tener un poco más de contacto con nosotros, algo menos virtual y algo más real, pueden hablar al 9000-2041 y acá resolveremos sus dudas. Y pues, ¿qué quieres hacer ahorita, Paco? Te doy varias opciones. Podemos tener a los ganadores. De hecho, yo creo que sería la mejor opción. Tenemos que mencionar que para aquellos que nos escuchan por primera vez, la semana pasada habíamos abierto una convocatoria para regalar la semana pasada ya fue como más general. Claro, claro. Para regalar algunos de los pósters que nuestros buenos amigos de Fox Latino nos mandaron Universal de la Channel. Serie de Universal Channel por parte de la cadena Fox Latino. Exactamente. Nos mandara de la gran serie de televisión llamada Héroes. Y todavía no puedo creer que haya 2 o 3 personas que no les guste esta serie. Están muy mal. Es brillante. Qué mal están, hijos, qué mal están. Acabo de volver a ver el episodio final. Qué manera de terminar una serie. Qué enorme, magnífico. Qué enormidad. En cualquier caso, tenemos aquí a los ganadores. Entonces, al ganador, mejor dicho. A los ganadores, que son varios. ¿Son varios? Sí, tenemos 4 ganadores de póster. Sí, van a ganar 4, pero sí, no estamos regalando un póster, ¿no? Ya estuvo. Sí, ¿podemos regalar los 4? Tenemos los 4. Pues vamos a regalar solo 3, porque como Kire no ha hablado al 9000-2041 a pedirme disculpas del corazón por haberme puesto duh. Después de una que de sus se saca respuestas. La goma también por ahí. Ah, sí, además. Entonces, Kire, hasta que no hables, olvídate de tu póster. ¿Quiénes ya ganaron? Pobre Kire, no. ¿Sabes qué? Nada más por la bondad de mi corazón. A ver, ¿qué vas a hacer? Le regalamos un póster. No. Nada más por la bondad. No. Es que es 2-1, he Paco. Dicho. No. Es 2-1. He dicho. Jerry. Corre a Paco. Es Paco Tobalín Espinosa. Exactamente. Hoy, déjenme ejercitar mi derecho a ser Tobalín en este programa. No, tu cabeza y no hoy le regalamos. Tu cabeza no es tan grande como para ser Tobalín. No, afortunadamente no. Aunque tengo una serie de Yucateca, pero ese es otro punto. En cualquier caso, la gente, el buen hongo. Sí. Nos mandó un correo donde nos explica el final de la serie de Héroes, lo cual es muy bueno. Ya nos había mencionado uh-huh. seres favoritos por Messenger. Entonces tienes tu póster hongo para que pases a recogerlo. Sí, creo que su blog, por si lo quieren conocer, es el blog del hongo, .blogspot.com. También está la liga en el blog de Comic Conexión para que lo chequen. Tenemos a nuestro buen amigo Bionic Master. Que sí, definitivamente sí es un amo de lo biónico, porque él me ayudó a bajar porno así de rápido. Y él nos comenta que su héroe, como había dicho, también es como el nuestro, es Peter Petrelli. Ah, qué bien. Tú sí sabes, chavo. Exacto. Lo que le gustaría es, para empezar, que el personaje sobreviviera. Sería como muy lindo. Yo repito, tiene los poderes de Claire. Digo. Exacto. Y que empezara a asumir su papel de líder del grupo. Entonces, poquito. Eso es muy lindo. Y tú también ya tienes tu buen póster de héroes. Felicidades. Doctor Monstruo, Alan Perez Taylor, nos manda su respuesta donde nos dice que su héroe favorito es Nathan Petrelli. Que eso me encantó porque rara vez es la persona que escoge a Nathan Petrelli como su héroe favorito. Es que es un personaje complicado, ¿no? Sí, sí. Y es entonces, lo bueno, es lo bello del personaje. Exactamente. Digamos, hasta el mismo Doctor Doom no es un villano malo de Malolandia, es un villano con muchos niveles. Fíjate bien, sí, Paco, si te vas a salir, fíjate bien. De mi abuela. Jugar. Entonces, en cualquier caso, nos dice que quisiera ver más acción de su parte, no solo que tome elecciones sobre lo que alguien más ya le dijo qué hacer, sino que él mismo sea quien cree y mueva las piezas del juego. Perfecto. Que también es muy de Nathan Petrelli, ¿no? Entonces creo que como que se entendió bien al personaje, entonces pues, tiene digamos, su póster. Él tiene mucho que ver con el personaje que interpreta Michael McDowell. De alguna forma, que es el, sí. Es el que está moviendo las piezas detrás de las durante, escenas. Y durante toda la primera temporada, particularmente Nathan está como muy reprimido, tiene estas broncas por el accidente de su esposa, por la historia con su padre. ¿Sabes por... algo que no me gusta de Nathan Petrelli? Según descubrimos, no tanto de Nathan Petrelli, pero es más bien de Nikki, porque supuestamente Nikki se acuesta con Nathan Petrelli. Jessica se acuesta con la mala, ¿sí? Exactamente, pues del mismo cuerpo. Y descubrimos en el brillante episodio de Five Years Gone, ella termina con Peter Petrelli. Entonces, básicamente, los hermanos se la rolan. Ey, todo queda en familia. Oye, sí. No sé. En cualquier caso. Por ellos, ¿no? Y por ella. Y Kire nos repite que su héroe favorito es Hiro. Sí. Hiro. Un monito ahí. Sí. Nos dice que su héroe favorito es Hiro. El mini Jedi. Exactamente. Y dice que tendrá la oportunidad. ¡No soy Jedi! Que tendrá la oportunidad de conocer, tal vez pelear y entrenar lado a lado con el dueño original de la espada, que es Takeshi Kenshi. Claro que sí. Ah, le gusta la espada. Entonces, claro que sí. Se nota. Lo suyo es el sable. Sí. En cualquier caso, también quiere, nada más porque hoy Paco ejerzo mi poder de ser Tobalín, ya que bueno, mis dos compañeros de cabina siempre lo ejercen. Hoy lo ejerzo yo y digo que él también tiene su póster de él. ¿Puedo mandar rápidos saludos? Ah, claro que sí. Para el papá de esta chica, que aquí dice el señor Don Gato. También para sus amigos ¿Pandilla? Omar y Alan del Mundo Esfera. Y también a su amiga Lulú de Pachuca. Sería mejor que supiéramos el nombre de la chica que está mandando los saludos. Sería importante. Para poder. Y también para Bionic Master, para Javier, para Tuno Rucci, para mi amigo Pollux, que es un DJ que ya nos está escuchando. Bien, muchas gracias, Pollux. Y pues para toda la gente que está por ahí. Bien, entonces, dile a Bionic Master que ya tiene su póster de héroes. Y en cualquier caso, nosotros tenemos que irnos a algo muy, muy, muy importante. ¿Vamos directo a eso? Tenemos que ir directo. ¿Tenemos que yo creo que, con eso? Que la gente que nos está escuchando ya no puede aguantar más las ganas. Ya no necesita escucharlo. Exacto, ya está al filo del asiento diciendo ¿qué pasa? ¿Qué básicamente es lo que está pasando? Hemos hablado por media hora y no les interesa nada de lo que dijimos. Lo que les interesa entonces es lo que viene. Es el evento con mi conexión. Que es el único evento que vale la pena, ¿no? Exactamente. Eso y Sinestro War. Exacto. Quitando eso, ni uno más. El evento con mi conexión. A continuación, sin más preámbulos, sin más. Yo creo que ya es bastante la. Habla por sí mismo. La anticipación. Esta es la tercera entrega de Los Jóvenes Protectores. Regresamos a Con mi Conexión por enturradio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Nuestro capítulo anterior. ¿Qué tanto gruñes, cuatro ojos? No voy a hacerlo, porque no eres el único que posee poderes. Tenías que hablar, gordito. Se van a llevar la sorpresa de sus vidas. Ahora conozca la furia de Puñetazo Limpio. En ese instante, un enorme tentáculo mecánico surgió entre las copas de los árboles, el cual golpeó violentamente el piso, provocando una poderosa onda de choque que mandó a volar a nuestros héroes, hacia todos lados. Cuando estos trataron de incorporarse, lograron ver un enorme monstruo mecánico que se acercaba a ellos. ¡Qué demonios! Dieron el mensaje. Eso estuvo bien. Sin embargo, no les dieron lo más importante, el nombre de la persona que lo envió. ¿Héctor? ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor! Vaya, parece que todo el mundo me conoce. Ahora, jóvenes protectores, desaparezcan. Sin perder un solo segundo, Héctor lanza un ataque mortal en contra de los héroes, quienes difícilmente logran esquivarlo. Después, los cuatro se separan e intentan realizar un ataque. Lucila, por su parte, retrocede y observa con atención el desarrollo de la batalla. Por un lado, Rafael toma un impulso e intenta correr sobre uno de los brazos mecánicos, pero al hacerlo, una descarga eléctrica surge de esta y lo envuelve, entumeciendo sus músculos, obligándolo a caer. Por su parte, Puñetazo Limpio salta y se deja ir con una patada en picada, pero es rechazada por otro de los brazos mecánicos. Doncella lanza un hechizo en contra de aquella cosa, pero la ráfaga se estrella en contra de la dura coraza que lo protege. ¡Maldición! Como respuesta, uno de los tentáculos se eleva y va directo hacia ella, quien queda de pie sin saber qué hacer. Rafael logra incorporarse y corre lo más rápido posible, logrando salvar a su compañero. eficacias. Ahora, ¿cómo se supone que vamos a detener a esta cosa? Debe tener algún punto débil y lo voy a encontrar. Así que deseas probar tu velocidad. De acuerdo. Activando superbrazo. Objetivo localizado. Iniciando persecución. El brazo se mueve a una velocidad increíble, tratando de alcanzar su objetivo. Conforme Rafael aumenta su velocidad, su atacante lo hace hasta llegar al momento en que sus ropas comienzan a desgastarse. Puñetazo limpio, al ver que su compañero estaba en dificultades, canaliza su energía en ambas manos y ejecuta la posición para arrojar su poderosa bola de energía. ¡Recibe esto, Héctor! Esta historia continuará la próxima semana. Ya estamos de vuelta en Comic Conexión después de este maravilloso tercer episodio. ¡Wow! Al fin conocemos al villano, al fin conocemos esa Héctor. Presencia. Wow. No. Y no tienen idea de lo que viene. No, falta. Ustedes relájense y disfruten. Apenas ya, está empezando lo bueno. Ya conocé todo junto, pues ya pondremos en el blog. En http://diagonal/ Comic Conexión con unas olas en medio. blogspot.com. Pondremos la aventura completa y también tenemos el buenísimo Anger. Nos está comentando que él quiere hacer un dibujo de los jóvenes protectores y pues de seguro lo pondremos ahí. A ver si yo autorizo, pues a ver. Sí. Porque hay que decirlo después, por favor. Aunque estos maravillosos personajes son creación de Miguel Ángel Escamilla González. Exactamente. Él es el creador y genio creativo detrás de los jóvenes protectores. Sí. Todas las reinterpretaciones de los jóvenes protectores para Comic Conexión son bienvenidas. Hasta podemos hacer algún tipo de concurso. Exacto. La persona que nos entregue el que más le guste a Miguel Ángel Escamilla González será el ganador de algo. Exacto. Tal vez una cita a ciegas con Rebecca Red. No sí, pero muy a ciegas, exacto. Exacto. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de hablar de mi tema favorito. Balbuceada. Y no me refiero a mí. Quiero hablar acerca de cómics. Ese es tu tema favorito. Exactamente. Pero no es el tema favorito de todas las personas de esta cabina. Exacto. Entonces, ¿qué te parece para poder compartir la plática, preferimos hablar de cómics. Han salido varios cómics de los que hemos mencionado. Muchos. Hemos visto algunas imágenes de algunos que se acercan. Yo lo que tengo que decir ahorita es algo que Paco y yo compartimos. No sé si todo el mundo lo está compartiendo con nosotros. Pero el cómic de Brave and the Bold, de Mark Waid y el genio y maestro, gran maestro del arte, George Pérez, cada vez se pone mejor. De hecho, es increíble. El sexto número se acaba la primera historia, es como el primer arco de historia, que es muy raro, porque particularmente Brave and the Bold se caracterizaba por ser historias autoconclusivas, donde se hacía el team-up de los personajes. Sí, originalmente, ¿no? Brave and the Bold, al igual que Showcase, fueron hechos por DC para presentar personajes nuevos. Después lo que decidieron hacer era DC Comics Presents, era Superman con otro personaje en una historia autoconclusiva, y Brave and the Bold era Batman con otro personaje en una historia autoconclusiva, normalmente muy malas, escritas por un gran genio del cómic malo, que es Bob Kane, que curiosamente vive en México. Voy a ver si consigo su correo electrónico. Sería excelente, entrevistar alguno de esos días, que fue uno de los genios creativos que unió a los héroes juveniles, a los Teen Titans. Y curiosamente he leído muchos cómics de Brave and the Bold, son malísimos, pero lo que me encanta de esta es que hay una historia suficientemente importante para unir a Batman con estos héroes. Porque además cada número era como meter a un personaje nuevo. Pero avanza la historia. Exactamente, además lo que me encanta de la forma en la que lo maneja Waid es que no importa que no seas fan del universo DC, un poco a diferencia de Sinestro War, que sí es excelente historia, que sí es un gran evento. Exactamente. Pero sí necesitas ser muy muy fan del universo DC para entenderla. Y más que nada muy fan de Green Lantern en particular, años, ¿no? Sí, entonces, sí. En el caso particular de Brave and the Bold, no es el caso. Tú puedes tomar Brave and the Bold sin haber leído nunca un cómic de DC, y todo está tan claro, tan explicado, que no importa. No, y también agarra héroes que me encantan como Batman o Green Lantern, agarran héroes que no me gustan tanto como el nuevo Blue Beetle, y agarran héroes que me fascinan como la Legión. Los agarran. Y los utiliza de una manera brillante en esta historia. No, y de pronto, y hasta de pronto parece fácil. De la manera que lo hace, parece que es fácil. Unos crossovers super locos. El cuarto número, creo que es Supergirl Lobo. Ah, es buenísimo. Es buenísimo. Es divertidísimo. Y además, hace años que no leí una historia tan divertida con Lobo como protagonista. La última vez que Lobo fue interesante y fue divertido. Fue en su primera miniserie, ¿no? En cualquier caso. En su primera miniserie y cuando estaba... Y su aparición en la Justice League International. Legión 89. Bueno, su aparición en la Justice League International me metió mucho. Que fue 88-89. Pues eso es buenísimo. Y también el señor Mark Waid. De hecho, déjenme les recomiendo algo. Para todos aquellos que nos escuchan y que... Porque, por ejemplo, hay alguien que en uno de nuestros posts nos menciona que él cree que Brian Bendis es un gran escritor, ¿no? Okay. Lo cual nosotros no... Tiene sus momentos. Exacto. Más es que ya todo el mundo cree que es tan bueno que le dan carta blanca para hacer, lo que se le dé la gana. Y eso, ¿no?, está mal. Y particularmente en Avengers yo creo que no está haciendo pienso Chamba. En cualquier caso, para ellos que de pronto dicen que somos unos amargados y que no nos gustan los cómics y que ¿por qué nos quejamos tanto de esto? Háganse un favor y consigan los primeros 6 números de Brave and the Bold y descubran por qué esos cómics importan. O también que hay por ahí un TP con los primeros números de Flash de Mark Waid, son una celebración de Flash, una celebración del héroe y una celebración de contar historias, historias buenas y divertidas. ¿Tienes algo que decirnos, Rebeca? Sí, es que aquí dice el hongo que una pregunta cabrita. A ver. ¿Cuántas veces en el cómic han destruido la mansión X? Tantas veces que uno se olvida de contarlas. Me acuerdo que siempre ha estado semidestruida. Sí. Porque cada vez que la primera vez, Magneto, los ataca la primera Juggernaut. La primera vez que la destruyen creo que es por ahí del número 6 o 7, que es cuando entra Juggernaut al sí, en los primeros números. Ajá, la hacen pedacitos. Me acuerdo que por un tiempo, durante New Mutants, estuvo totalmente destruida la mansión. Los mutantes estaban, o sea, los hombres X estaban en Australia. Y los nuevos mutantes, o X-Force, como fueron conocidos después, estaban trabajando por debajo de la mansión, en la parte donde está el Danger Room. Y aparte también hubo otro momento en el que supuestamente se cree que todos los X-Men estaban muertos. Se destruye, porque también se destruye la mansión. Pero también lo bueno de la mansión es que, a diferencia de todas las mansiones, se ha destruido completamente mínimo unas 2 veces. Pero lo que tiene en diferencia a cualquier otra mansión es que tiene tecnología Shi'ar, para las personas que no saben. Lilandra Dramani es la novia, es una reina alienígena que es la novia del Profesor X. Entonces hay tecnología Shi'ar dentro de la mansión. Entonces cada vez que se destruye... El Imperio Shi'ar es uno de los imperios intergalácticos más grandes del universo Marvel, ¿no? Cada vez que se destruye la mansión, se autorreconstruye. Exacto. No pasa nada. Tenemos algo que también queríamos mencionar acerca de Mark Estamos Waid. Hablando de Mark Waid. Salió el primer número en el que regresa Mark Waid a Flash. Que hay que decirlo, aunque nos emocionaba, también había como cierto grado de duda, porque los últimos números de Mark Waid en el Flash anterior, en realidad no estaban muy buenos. Había el precedente de que cuando Mark Waid empieza fuerte una serie, como digamos cuando empezó Capitán América, que empezó muy muy fuerte, vino el desafortunado rompimiento con Rob Liefeld, que empieza lo de Heroes Reborn y todas esas estupideces. Y cuando regresa, no está bueno. ¿Qué es lo que pasó? Porque él tenía un run muy claro en Flash, se tomó un año sabático, lo toma Grant Morrison y Mark Millar, que lo hacen también muy bien, pero cuando regresa Mark Waid se va a pique por completo. Sí, entonces había como cierto grado de... Y también por un tiempo hay como una versión futurística de Wally West corriendo con un traje negro. Fue como complicado ese rollo. En cualquier caso, esta nueva encarnación del Flash de Mark Waid es muy recomendable. Yo le encuentro muy muy recomendable. Mira, a mí me gustó. Yo siento que para mí el problema que hay con este personaje, y es algo que yo tengo con todos mis personajes, no me gusta que maduren. Yo quiero que todos mis personajes estén estancados como cuando yo los conocí. Creo que es uno de los graves problemas que yo tengo. Por eso quiero ver a Oliver Queen como Flecha Verde. Quiero ver a Hal Jordan como Linterna Verde. Quiero ver a Bruce Wayne como Batman, porque fueron los que yo conocí. Y el problema es que ahorita con Wally West ya maduró. Está casado, tiene hijos, cosas suceden hacia adelante, que es buenísimo para el personaje, pero para mí me va a tomar un momento de ajuste, ¿no? Pero lo bueno es que es uno de los pocos héroes donde eso está sucediendo. Exacto. ¿Tenemos otra pregunta, Rega? Sí, a ver, esto para Paco, el que es seguidor de Spider-Man. ¿Qué cuántas Spider-Womans hay en la actualidad? 3. No hay más. ¿Spider-Woman? Bueno, es que también hubo Spider-Girls por ahí metidas. Sí, estuvo The Araña también. Ajá. Mira, pero que hayan llevado el traje y que se hayan llamado Spider-Woman, está Jessica Drew. Son las dos más importantes, es Jessica Drew. Ajá. Y la chava esta que tiene una hija que se llama Jessica Carpenter. Ajá, que es la que sale en Secret Wars. Y que estuvo saliendo ahorita en Omega Flight. Son las dos más importantes. Y había otra, ¿no? Una Spider-Woman que era una niña que adquirió poderes durante una saga muy mala que se llama The Gathering en Spider-Man. Estuvo la niña esta que es puertorriqueña, que ahora ya se llama The Araña, que ya fue la Spider-Girl. Y también hay otra Spider-Woman, Spider-Girl, que es la hija de... No, es la nieta de Madame Web. Ah, ok, sí. Y todos los personajes, todos y cada uno de ellos apestan. Bueno, sí, ¿quién? Sí, sí. No, bueno, es que le tengo mucho cariño a la serie animada, pero bueno. ¿Qué les apesta el sobaco o algo así? No, son muy malos personajes. Sí, sí. Fueron hechos exclusivamente para amarrar los derechos, para que nadie pudiera hacer otra Spider-Woman. Un Spider-Woman. En cualquier caso, yo creo que ya tenemos que irnos a canción antes de seguir hablando de cómics. Queremos hablar tarde. De Booster Gold y de Ultimate Street. Lo hacemos regresando de este corte, tenemos que irnos a canción. Y bueno, después de varios meses de estar buscando esta canción, al fin la pude conseguir y se las traje. ¿Querías algo de Belinda? Me hubieras pedido. No, una buena Belinda. Canción. O algo de Paquita la de Barrio, pues igual te lo conseguía. No seas naco, por favor. Ay, naco tú, sí. De uno y el otro no haces uno, ¿eh? En cualquier caso, les traje esta canción para que la conozcan, para que la descubran, o para que la redescubran en cualquier caso. Este es un clásico del rock mexicano de 1965. Ellos son los Tepetates con esta gran canción que se llama Tlalocman. Están escuchando con mi conexión por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Regresamos. ¿De qué está? De día, muy temprano tengo que checar. De noche, me transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad. De noche mi supervista te puede nena radiografiar. Me dicen Gutierritos los que no saben que soy Tlalocman. He combatido a los villanos que del espacio suelen llegar, pero mi suegra me quiso regañar por haragán. De día, muy temprano tengo que checar, pero de noche me transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes, también me sobra debilidad. Y con mi supermano hoy la quincena voy a pagar. De mañana cajero, de noche baby soy el Tlalocman. Soy renteman, man, muy muy man, castita man, man. Soy el Tlalocman. Yo tengo una doble personalidad. Soy tímido, pero puedo amarte de verdad. Soy tímido y de noche soy el Tlalocman. Oye, espérate. ¿Sí traes? No problem. No problem. La marca de condones más vendida en el mundo entero. Si existiera. No problem. Ah, y también tenemos playeras. No-problem.com.mx. Ya estamos de regreso con mi conexión por enturadio.com. Y este fue Paco, un gran clásico del rock mexicano. Dilo Paco, que quieras. Paco, mejor habías puesto una canción de ¿cómo se llama? Mariano. Ándale. Sí, tu extraña la mujer. La pondré para que vean. La no pondré. Te atrevas. ¿Qué? Pronto les pondré otra canción. O sea, a ver si la pongo. No me amenaces, Rick. Bueno, hablando de amenazas o no amenazas. ¿Hay alguien en Messenger? ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Porque tenemos muchas cosas de qué hablar y tenemos que ir. Y sí, volando. También es cierto. Esta canción es mucho más conocida en su cover de Botellita de Jerez, que ya nos había comentado. Es más alguien. Conocida en el pueblo de la gente es que la hizo. Más conocida por la versión de Botellita, pues, la versión el original de 1965. De la canción, por favor. De la canción se llama Tlalocman. Se llama Tlalocman, el grupo se llama Los Tepetates. Dios mío. Que para que te lo sepas, es una banda de Paco, culto de 1960. No me interesa, te juro que no me interesa. Prefiero escuchar Tu ignorancia me asombra. Todo el CD de Marianne que es. Tu ignorancia me anonada. Hablando de ignorancia. Pero rápido, un saludo rápido. Ah, claro, claro. Un saludo a Karim, que apenas está empezando a escuchar el programa. Feliz. Gracias. Saludos, Karim. De parte de Tuno Ruchi. Muchas gracias, muchas saludos. Gracias. Pues bueno, me gustaría hablar ahorita del nuevo evento que se acerca, que es un evento que creo que nadie le tiene ganas, excepto la gente que es fan de Grant Morrison, desafortunadamente. O sea, Augusto. Sí, y desafortunadamente yo también soy fan de Grant Morrison, y me duele, honestamente. Soy gran fan de Grant. Que él se venda tan barato, porque me gustó mucho lo que hizo con Batman, lo hablábamos la semana uh-huh. pasada, que trajo a este grupo de Batmans de internacionales, ¿no? Al Legionario, al Gaucho. Y su Superman All-Star es como muy, muy, muy divertido. Es una oda, un homenaje a todo lo que pasó en la Era de Plata. Y viene The Final Crisis. No sé mucho de qué es lo que va a suceder, porque lo están manteniendo como que muy secreto, aunque ya salió la estúpida imagen que supuestamente te va a decir qué es lo que va a pasar. Y la imagen no dice absolutamente nada. Como acostumbra, ¿no? Desde estas geniales ideas de Dan Didio que el tipo se cree genio. Pero lo que tengo que decir es una cosa. Yo no sé tú, Paco, pero para mí la crisis en Tierras Infinitas fue algo que marcó mi vida. Fue algo muy importante cuando sucedió toda la muerte de tantos superhéroes, de la muerte de tantos villanos. Personajes que fueron muy queridos por mí. Estaban tan bien dibujados por George Pérez. Y no tenías que leer los millones y millones de crossovers. Podías leer la miniserie y entender exactamente lo que estaba pasando. Y cada vez que hay una miniserie que evoca el nombre de la crisis en Tierras Infinitas o algo como Zero Hour, que vuelve a repetir o rehacer lo que sucedió en Crisis, denigra un poco la verdadera belleza de la crisis en Tierras Infinitas. Es que ese creo que viene siendo el punto, ¿no? Y lo dijiste bastante bien. Crisis en Tierras Infinitas importó, independientemente de te guste o no te guste, de sus broncas narrativas, porque las tuvo, de sus broncas en cuanto a trama, que también las tuvo. Era una historia que importó, era una historia que marcó un momento y que a nosotros como fans nos hizo un antes y un después en cuanto a la lectura de cómics de superhéroes, ¿no? Y raro es el problema es cuando 10 años, exacto, el problema es cuando 10 años después tienes a Zero Hour, que le quita toda la importancia a la crisis y lo hace un evento que supuestamente va a ser recurrente. Ajá, insisto, incluso el año después de Crisis, cuando hacen Legends, ya es quitarle un poco el valor a Crisis. Okay. Cuando hacen Millennium es un poco quitarle el valor a Crisis, etcétera. Pero Zero Hour ya es como este gran insulto, porque es decir, ¿sabes qué? La crisis no funcionó, entonces ahora lo vamos a hacer bien. Y lo peor del caso es que no lo hicieron bien. Pero de alguna manera, Legends es como que reafirmar cuál es la importancia de los superhéroes. Y Millennium es decir, va a suceder algo importante en la Tierra. Pero Zero Hour de plano dijo, como no funcionó esto, hay que rehacerlo. Y se lo dan a Dan Jurgens para rehacer, y digo, Dios mío. No, y aparte queda malísimo, ¿no? Sí, y lo mismo pasa ahorita con Infinity Crisis, que es... Sí. Para escupirle a alguien. Es malísima. Y honestamente yo no le doy mucha esperanza a la crisis final. El regreso del multiverso a mí me parece estúpido. La peor idea en años. La cosa es que ¿para qué destruyes algo si lo vas a reconstruir 10 años después o 20 años después? Y hablando también del multiverso, me gustaría que menciones tú algo que yo no sé. ¿Qué pasó con Booster Gold? Porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? La semana pasada salió el primer número de Booster Gold, que como aquellos que nos hayan escuchado sabrán, durante la serie de 52, uno de los personajes centrales que explotaron en esta serie fue... Uno de los peores Booster personajes Gold, de DC. De DC, exactamente. Y creado por Dan Jurgens. Porque él funciona muy bien cuando está con Blue Beetle, uno de tus personajes favoritos. Sí, sí. Difunto personaje. No. Regresará. Ojalá. Porque todos lo amamos. Todos somos fans de Ted Kord. Sin duda alguna. El caso es que, bueno, es un personaje que en realidad no importa mucho, que en realidad no tiene mucho que hacer y que le han cambiado la personalidad como 10 veces en los últimos años, que es... Y creo como que la única vez que me gustó su manera de ser fue cuando en algún momento, no sé si te acuerdas, que él estaba con la Liga de la Justicia. Sí, él sí. Y Blue Beetle se volvieron un chiste. Después él se va y hace un nuevo equipo que se llama The Consortium, no sé qué, que empezaba con la C, se me olvidé el nombre. Uh-huh. Y es la primera vez que lo vuelven un líder y que lo vuelven una persona responsable de su grupo. Pero la bronca es que ese no era Booster Gold. Entonces terminas en el mismo punto, ¿no? Pero porque era más es heroico. Como tratar de cambiar personajes que no están uh-huh. establecidos bien. ¿No? En el caso de este primer número, a mí particularmente yo lo leí, me divirtió, tengo que decirlo, es un cómic divertido. Ajá. Es un cómic que incluso me recordó los cómics antiguos, los cómics como se hacían antes. Ochenteros. No, dejémoslo como se hacían antes, ¿no? Porque particularmente es un primer número que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Te dice quién es tu personaje, qué hace, qué quiere y a dónde va. Y tiene una misión específica al final del número. Okay. Que es mucho más de lo que puedes decir que cualquier número uno en los últimos 5 años, ¿no? Es básicamente lo que no pasó con Thor o lo que no pasa con ningún cómic de Brian Bendis. A grandes rasgos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, que también hace como 3 semanas salió el segundo número de Thor. Después de leer los 2 primeros, sigo en las mismas, ¿eh? A mí me gustó el número 2 de Thor. Primero, porque estoy viendo al Dr. Tom Blake. Segundo, porque estoy leyendo un cómic de Thor. Me gusta el nuevo traje más o menos. O sea, no me encanta uh-huh. tanto como el original, pero no me disgusta tanto este. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, no pasa absolutamente nada. Exacto. No sabemos cuál es la misión de Thor, no sabemos por qué Thor regresa y no sabemos hacia dónde va a ir, con quién se va a enfrentar. Porque está en un pueblo en Ohio, en Arkansas, en Wyoming. Whatever. Perdón. No, pero, y aparte, o sea, si en el segundo regresa Asgard y tal, y de pronto tiene unos momentos de interacción muy bonita con... A mí la intuición que yo tengo es que después de que regresa Asgard tienen que regresar los dioses, sí, ¿no? Pero como los espíritus de los dioses están sueltos, creo que van a entrar dentro de cuerpos de humanos. Mortales. Desafortunadamente, ¿sabes qué? Eso lo acabamos de ver. Se llamó Eternals de Neil Gaiman. No sé, o sea, el problema es que está bien hecho, la verdad es que si lo lees te lo disfrutas. Es que porque tiene unos momentos narrativos muy bonitos, unos momentos incluso dramáticos muy bonitos. J. Michael Straczynski es un buen escritor. Ajá, pero la bronca no significa es que sea un buen cómic. Exacto. En cambio en Booster Gold sí queda muy claro quién es, a dónde va, etcétera, ¿no? Y a mí particularmente, aunque no vuelva a comprar un solo número de Booster Gold, ¿sí? Me ganó porque el final es cuando Booster Gold le dice a la persona que lo está reclutando, sí. Ok, lo voy a hacer, pero con una condición, que cuando terminemos de hacer todo lo que tenemos que hacer, vamos a ir a salvar a Ted Kord, que perfecto. Es Blue Beetle. Que es la neta. Y si lo rescatan, yo seré un hombre muy, muy, muy, muy, muy feliz. Hablando de cosas muy extrañas que están sucediendo con todo lo que es... Perdón, ¿tenemos un mensajito? Dice Tunonuchi que lo único seguro que va a pasar con Ultimate Crisis es que va a haber muerte de personajes a lo estúpido. Final Crisis. Es Final Crisis. Lo puso mal Tunorochi. Sí, no estúpido es y una mercadotecnia igual de masiva y ridícula. Y lo más triste, ¿sabes qué? Es Tunorochi, que todo el mundo va a caer. Sí, sin duda. Y de hecho también viene una crisis para el universo Ultimate. Ah, ¿sí? ¿Cuál? Sí, Jeff Lowe anuncia que para el próximo año va a sacar una porquería que se llama Ultimatum. Que sí, como sí. De, ¿ah? O sea, ¿qué ingenio tiene Jeff Lowe, eh? No se le va una. Jeff Lowe solo funciona cuando se une con Tim Sale y ha hecho cosas brillantes con Tim Sale. Bueno, ha hecho algún cómic divertido. A mí particularmente me divierte mucho Superman Batman. Sí, es un buen cómic. Es divertido. Es divertido, exacto. No, insisto, no es Watchmen, pero es divertido, es leíble. Sí, sí, sí. A diferencia de su run en Superman, que fue asqueroso. Ah, es que creo que en el segundo número los manda a una dimensión paralela a ella, sí, y a Wonder Woman. Es muy malo. Donde viven 1000 años juntos y tal. Es así como nada de... Nada que ver. Bendito pero, Dios. Ahorita que estamos hablando de cosas malas que están bendito sucediendo Dios. En el sí. mundo del cómic. Ahorita, y uniéndolo con lo que está sucediendo con Booster Gold, que están jugando con este multiverso, están haciendo algo que a mí honestamente me está enojando demasiado. Porque si había un cómic que se separaba y se alejaba de todas estas estupideces, era el JSA, la Sociedad de la Justicia uh-huh. de América. Era un cómic tan leíble, tan divertido, tan bueno. Y con estos héroes que disfrutaban ser héroes. Con esos héroes que se peleaban contra los villanos con una gran sonrisa, y eso me encantaba. Y ahorita lo meten dentro de toda esa estupidez que tiene que ver con el multiverso y el Superman de Kingdom Come, que supuestamente estaba muerto en lo último que yo leí de Mark Waid, que Magog y Gog y esto y aquello y el multiverso y el hiperespacio y el hipertiempo, pues ya regresa el Superman de Kingdom Come. Acuérdate que Superboy le pegó a las paredes del tiempo. Ay, Dios mío. Y el Superman de Kingdom Come va a ser miembro del JSA. ¿Necesitamos un mundo donde haya 2 Supermanes? Honestamente, no. Y lo peor de todo es que tenemos un Superman... Oye, aparte no hay 2, hay 3. O sea, hay como 3 o 4, porque está flotando, el All-Star Superman, está el Superman normal, entonces... Sí, pero no en el mismo tiempo. La idea de Crisis, originalmente, de Crisis en Tierras Infinitas, era simplificar el universo para que cualquier lector pudiera agarrar un cómic y leerlo. Y ahorita estamos hablando de gentes que son fans de toda la vida que somos tú y yo, y nosotros no entendemos... Tenemos qué diablos están lo haciendo. ...lo que está sucediendo. Y tenemos que leer cosas aparte. Exacto. Dos o tres veces tuve que meterme a Wikipedia para que me explicaran qué es lo que está sucediendo está en la continuidad. No, y aparte, por ejemplo, hablando de otro cómic que se alejaba de los cánones, que también es peligroso en ese sentido, ¿no? Que ¿sí? es The Ultimates, sí. Hecho por Mark Miller y Brian Hitch. Que ante nada era un cómic que podías decir, como lo dijimos creo uh-huh. que la semana pasada, son los Vengadores al extremo, exacto. pero como no son los Vengadores tal cual. No importa, exacto. No importa que se distribuya. Lo leo, lo disfruto y pienso que es este porno para fanboys, pero sé que estoy con porno para fanboys. Y era muy divertido. El caso es que llegas al final, su segundo volumen, anuncian ¿sí? el tercer volumen, que lo van a hacer Jeff Lowe y Madureira, Joe Madureira. La persona más lenta para dibujar cualquier cosa. Por eso no ha salido, hermano. En cualquier caso, tú ves que Roy. Y eso ya es decir y eso mucho. ya es así como y eso es decir mucho. Uf. Porque mínimo pues no sé. Sí es cierto, Roy. Sí es cierto, Roy. Sí es cierto. Lo dijimos con, bueno, con todas sí, las con ganas. Es más, se lo dictamos a Rick. En cualquier caso. Ajá. Madureira es muy lento. Y entonces de pronto sacan este Ultimates 3 y tú ves las imágenes horrendas. Y es regresar a los Ultimates a ser superhéroes normales, ¿no? Es como hacer otro título de los Vengadores, exacto, más con trajes diferentes. Exacto. Porque hasta van a meter a Spidey, no sé qué. Van a meter a Venom. ¿Qué hace esto, no? Yo, si algo disfrutaba de los Ultimates, era como esta idea de agarrar esos héroes y llevarlos al extremo. Y ahorita es regresarlos a ser superhéroes, exacto, pero con trajes diferentes. Uh-huh. Digo, si vas a hacer esto, mejor vete a hacer New Avengers o Avengers, o Mighty Avengers, que honestamente necesitan un escritor. Un escritor así. Urgentemente. Pero bueno, tenemos alguna. Tengo aquí, dice Dark Wolf, que expliquen cómo sale el traje rojo de Robin y en qué momento lo cambia. Ah, lo cambia en lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que si te acordarás, en 52, antes de 52, Batman, Nightwing y Robin o Tim Drake, uh-huh, se van de viaje juntos por un año para reconocerse y conocerse de nuevo y ser amigos de nuevo. Y básicamente lo que necesitaban era una excusa estúpida o una excusa buena, no importaba. Para que no aparecieran. Para que ni durante Batman, un año. Para que ni Batman, ni Wonder Woman, ni Superman aparecieran por un año. Entonces mandan a Nightwing, a Tim y a Batman lejos. Cuando regresan de este año. La pregunta es: ¿en serio necesitas un año para hacer Mail Bonding de veras? No. Pero es 52 y fue tan malo que los títulos de One Year Later fueron muy divertidos, fueron dejémoslo muy buenos. Ahí. Y cuando regresa del One Year Later, él ya tiene el traje negro, el traje rojo. Me imagino que lo que él aprendió, conoció o experimentó durante ese sabático de un año con Nightwing y con Batman, decidió cambiar su traje a totalmente rojo, porque te recuerda que el Robin son petirrojos. Son petirrojos. También dice Bionic Master que Jeff Loeb, sí, lo dijiste bien. Solo funciona cuando es supervisor de series de televisión. No, para nada. Para como, nada. Espérame, como en la primera y segunda temporada de Smallville, segunda temporada de Lost, primera temporada de Héroes. Bueno, él no estuvo involucrado en la primera temporada de Smallville, entró a la segunda. Lost, bueno, en realidad él casi no tuvo nada que ver, los que estaban a cargo eran J.J. Abrams y Damon Lindelof. Sí, sí. A él en realidad entró como y de hecho sus episodios tampoco son particularmente buenos. No, pero y en Héroes sí estoy de acuerdo, pero también en Héroes tienes a Tim Kring atrás, ¿no? Pero la cosa es que tan malo o tan bueno como sea. Porque hay que recordar que lo que escribió Jeff Loeb como creativo completo fue ¿Comando? Teenage Werewolf. ¿Qué? No, fue Teen Wolf. Teen Wolf con Michael J. Fox y Comando con Arnold Schwarzenegger. Pero no más, él, ¿no? Pero recordemos también que él fue culpable con este. Que es como. Es una película de fans, entonces no pretende ser como mucho más. Pero. Es como si yo los agarro a ustedes dos, a Jerry y algunas otras personas más, y digo, vamos a hacer una radionovela. Ups, eso ya lo hicimos, exacto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y perdón, exactamente. Es un evento con Mi Conexión. Nos salió muy bien. Y hablando de eventos con Mi Conexión, este con Mi Conexión se acabó. Desafortunadamente queríamos hablar. Ya nos estamos comiendo el tiempo. Jerry ya está a punto de sacar unos escobazos. Queríamos hablar de la nueva serie de Alex Ross, Superpowers. Hablaremos la próxima semana. Que afortunadamente hay tiempo. Exactamente, el JLA que es muy malo. Queríamos hablar horrendo de eso. Y quería decirles que si hay una serie que me está divirtiendo, como no tienen ni idea, es MODOK 11. O los 11 de MODOK. Es la cosa más divertida que jamás he leído. Y seguimos con el tintero con Harry Potter 7. Que no hemos hablado de eso, pero les damos chance para que termine la idea y la podamos revelar todos los spoilers. Tampoco hemos mencionado los Simpsons. Solo que es divertida, pero no es la gran cosa. Y seguimos debiéndoles todo el dilema con la gente de Kaboom. Bueno, en particular con Oscar González Loyo, y lo nuevo que acaba de escribir uno de los fans del programa, que es Alex Cruz, que me divirtió muchísimo lo que puso. No sé, no podré decir que soy del 100% de acuerdo con él, pero que soy de acuerdo que lo ponga. Me gusta hablar de Tonamelt en este programa. En cualquier caso, esto ya se acabó, señores. Nos escuchamos el próximo jueves a las... A ver. Para Alan, que lo quieren mucho, y para el bebé de Match One, ajá, que cumple un año. Mac 1, muchísimas gracias. Él siempre ha sido una gran persona, un gran fan, y gracias a él tengo el CD especial de RBD. Muchísimas gracias, Mac 1. Bueno, y felicidades a tu hijo, que sí, bueno. Es una niña. Es una niña, María Fernanda. Bueno, a su niña. Un abrazo. Vamos con mi canción. Exactamente. Por favor. Muchísimas gracias por todo. Cualquier cosa que quieran saber, tengan alguna pregunta, quieren hacerme una pregunta, tengan algo de triviesco, recuerden comic-conexión@hotmail.com. Nos vemos la próxima semana. Esto es Jaguar de DJ Rolando, un icono del techno. Escúchenla, la letra está muy chida. Nos vemos. Vámonos con eso. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por enturadio.com. ¿En tu radio? En tu vida. Hasta la próxima. Adiós. Bye bye.